11:33, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local. Lo cierto es que hasta ahora siempre teníamos previsto nuestro encuentro con el mercado de abasto. Parece ser que no va a ser posible. Nos han podido atender los diferentes representantes que nos acompañan cada jueves para hacer esa crónica por los puestos del mercado de abasto. Así que vamos a entrar ya directamente en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer hablándoles sobre diferentes actividades que se van a desarrollar de cara a este fin de semana. Tenemos, por ejemplo, este viernes, ya saben, el traslado de la imagen de la patrona de Ubrique desde la parroquia hasta el convento. Será a partir de las 9 de la noche. Este viernes se va a llevar a cabo ese traslado de la imagen de la Virgen de los Remedios desde la parroquia Nuestra Señora de la O hasta el convento de Capuchinos. Pero además también este viernes tenemos otra cita que nos hace ir directamente hasta la barriada del Algarrobal. El colectivo Vecina, la Asociación de Vecinos del Algarrobal, va a organizar en colaboración con integrantes de la Escuela Flamenca de Juan Flores, un espectáculo flamenco que se va a desarrollar en la noche del viernes. Se llama Noche Flamenca y además, por lo que se ve, es una cita habitual. Vamos a hablar de este asunto con uno de los colaboradores de este espectáculo, con Manuel García, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel García, buenos días. Hola, buenos días. Una noche flamenca que, según parece, no es la primera vez que se desarrolla en el Algarrobal, sino que ya se ha dado cita con anterioridad, ¿no? Sí, ya llevamos 3 años, lleva la asociación lleva organizando hace 3 años y nosotros venimos colaborando con ella. Y este año pues nos lo pidieron otra vez y dijimos, pues mira, como es una escuela y para desarrollar el cante de cada uno, pues dijimos, mira, qué mejor que ya hasta noche, ¿comprende? Claro, porque la noche flamenca se refiere a cante, no hay baile, no es exclusivamente cante. No hay baile, el programa es el siguiente, pues son 8 cantadores, entre cantadores y cantadoras, y que ahora te quiere el nombre de cada uno, pero antes me gustaría, si puedo, claro, sí, me gustaría de abrir un poquito el tema en el sentido de que son personas, todos aficionados, que son personas que son, ¿me entiendes?, ya de una edad media, y además tienen la virtud de que algunos llevan muchos años, hay algunos que llevan hasta 20 años cantando y otros que llevan 3 meses. Y entonces pues lo que nosotros queremos es que todo el trabajo que están haciendo durante todo el año ensayando y eso, pues en algún lado se desarrolle. Claro. Y qué mejor que el lugar ese, que es el Algarrobal, que además es un sitio precioso. Yo invitaría a todo el mundo, a todos que quisiera, a todos que le gusta el flamenco, a que pasara por allí, porque de verdad el espectáculo es de novatos, no estoy hablando de profesionales, pero son gente que se lo están currando bastante bien y merece la pena. Nombre cada uno. Sí, Manuel, te iba a decir que la Asociación de Vecinos de la Algarrobal le ofrece la posibilidad, por tanto, ¿no?, a través de esta noche flamenca, a todo el grupo de aficionados que participan en esa escuela de flamenco, escuela de cante más bien, a participar, ¿no?, y le ofrece esa posibilidad. Le da la oportunidad, repitiéndolo otra vez, a todo el trabajo que llevan haciendo todo el año, pues desarrollarlo de esa forma. Y es una cosa que queda muy bien, habrá quien le guste más, quien le guste menos, pero lo que te puedo decir claramente que las personas que van ahí merecen la pena, ¿comprendes? ¿No te crees? Sí, esos 8 cantadores además son alumnos de una escuela de cante, de la que se ocupa Juan Flores, ¿no? Sí, eso voy a hablarlo aparte también. Esta escuela la lleva Juan Flores Amaya, que también es el guitarrista de la actuación, y es una persona que no sé si en Ubrique se conocerá mucho. Sí, hay quien lo conoce, pero yo lo que le puedo decir a la gente es que al que le guste la guitarra, al que le guste el sonido de la guitarra, que se pase por allí, porque es un pedazo profesional y nos está dando, bueno, digo yo nos está dando porque yo voy con ellos, ¿no? Nos está dando mucha vida a la gente esta que va a actuar. Como he dicho ya antes, hay gente que son mayores, pero que nunca han cantado y ahora están expulsando lo que sienten del flamenco. Claro, eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque dices que son todos adultos, ¿no? Que no hay... No, por desgracia, sí. Por desgracia tengo que decirlo, por desgracia no hay gente joven. No es joven, vamos a ver. A mí joven es el que tiene 80 años, ¿eh? Bueno, eso precisamente muy joven, no sé, pero bueno. No, han entendido lo que te quiero decir, que yo son joven porque tienen el espíritu abierto. Sí, que son, alumnos de mediana edad y que, como tú comentabas, o llevan toda la vida cantando de manera como aficionado, ¿no? O están cantando desde ahora, que acaban de comenzar. En boda, en bautizo y cosas de esas, ¿comprendes? Sí, sí. Hombre, hay un par de ellos, por ejemplo, cuando yo te diga, por ejemplo, te voy diciendo, bueno, pregúntame y ahora yo te digo los nombres cuando tú quieras, ¿entiendes? Yo creo que lo mejor es que tú me vayas comentando quiénes son y vamos haciendo una pequeña referencia a ellos, ¿no? Si se conoce o no se conoce por su afición a quien ubrique. Mejor, sí, mira, aquí en primer lugar te voy a poner Pepi Morales, que ya esa señora, pues ya se conoce en Ubrique. Yo le llamo la voz de Ubrique, ¿comprendes? La potencia, la fuerza del cante, Pepi Morales. Sí. Pues está otra que es aficionada, que de lo que también canta en la copla, que se llama Isabel Vázquez. Yo personalmente te dije como a cada una las veo, ¿comprendes? Isabel yo le veo la dulzura en el cante. Después está una que quizás sea la más joven del grupo, que se llama Ana García. Esta chavala lleva con nosotros nada más que también está en la copla, pero cantando flamenquillo a ti lleva 3 meses. Sí. Y yo debo decir sinceramente una cosa, merece la pena escucharla, porque con 3 meses nos aprende mucho, pero esta mujer me parece que aprendió demasiado rápido. Después está María Morales, esta señora es otra persona de que dice el cante muy bien. A ver, lo dice muy bien. Habrá quien le guste, a ver quién le guste, pero el cante lo dice muy bien. Después está Miguel Rodríguez, que es una de las personas más mayores, que él, la persona, es la voz, en la voz del cante flamenco, pero antiguo. De que cuando se escucha a este hombre, está escuchando los cantes de hace 40 años. Una voz, bueno, para mí, divina, ¿entiendes? Y después está aquí otro hombre, que quiero que me disculpe porque no voy a decir el apellido, porque es que no lo sé, tiene un apellido muy raro, ¿entiendes? Se llama Salvador, este hombre tiene también, ese hombre es mayor también, y tiene una voz casi al estilo que Miguel, pero menos bronca, pero muy añeja, de las de estas antiguas. Después está otro hombre, se llama Antonio Aguilar, que este muchacho también lleva muchos años cantando en la peña. Y es un hombre que gracias a la escuela de flamenco de Juan Flores, se ha progresado de una manera enorme. Yo desde aquí le doy mucho ánimo, porque se pone muy nerviosa muchas veces. Y ya por último te voy a hablar, hombre, deja por último a la Chale. A ver, la Chale es mi señora. Le voy a decir por qué ella ha puesto el nombre artístico de la Chale, porque es que da la casualidad de que en el grupo hay dos Pepi Morales. Ah, vale. Y como la Pepi Morales, la otra es más antigua en el cante y la conoce la gente, y mi mujer lleva menos tiempo, pues el nombre artístico de ella, de aquí para adelante, es la Chale. Bueno, yo, lo que yo te puedo decir de mi mujer, tú vas a decir, claro, es tu mujer, ¿entiendes? Pero yo te lo voy a decir claramente. Yo, para parte del tema, yo soy muy neutral en este sentido. Para mí es la voz bonita, ¿me entiendes? Decir cantar bonito, la voz es mi mujer. Bonita, ¿me entiendes? Que no estoy diciendo unos más ni otros menos, sino que ya he dicho, cada uno el pellizco que tiene, y ella es su voz, ¿me entiendes? Claro. Y de esta manera también yo quisiera, aunque me vuelva a repetir, darle las gracias otra vez a la Asociación de Vecinos de Algarrobá por darnos esta oportunidad, porque ojalá no la viera mucha más gente, pero no simplemente para nada, sino para que la gente viera que se está haciendo algo por el flamenco en Ubrique y que esta escuela está abierta por si hay gente joven. Si quiere entrar, pues mira, mucho mejor. por lo menos la gente que está aquí están manteniendo el fuego ese del flamenco. Claro, lo que pasa es que esto lo hemos comentado nosotros también en otra ocasión, además con gente de la peña, del entorno de la peña flamenca, ¿no? El hecho de que parece que alumnos jóvenes para baile sí que hay, pero para cante como que no, que es más difícil, ¿no? Como que no, es que es muy raro esto. Nosotros estamos, bueno, nosotros, Juan estaba diciendo, hemos hablado muchas veces, que si pudiéramos tener por lo menos un par de chavales jóvenes, pues sería, el grupo sería más compacto, ¿comprende? Pero es lo que hay, y yo le he abierto las puertas, bueno, con permiso de Juan Flores, he abierto las puertas a gente joven, de que esta escuela está funcionando, pero está funcionando dentro de la peña flamenca. Sí. También, es dentro de la peña flamenca. Lo que pasa que a la hora, por ejemplo, de hacer este festival más o menos, ¿no? Sí, lo hace el grupo de alumnos de manera independiente, ¿no? Sí. Claro. Claro, ya parece que sois como una especie de grupo de amigos también, ¿no? No solo... Eso está clarísimo. Por encima de todo, un grupo de amigos. Que se lo pasan muy bien, que se enriquecen muchas veces, porque yo tengo la suerte de que yo voy a todos los ensayos. Y ahí se aprende muchísimo, ¿comprende? Hay más que le escuchar al maestro, porque yo le llamo ya al maestro. ¿Comprende? Yo no sabía de flamenco nada. Yo estaba nunca la peña, ni nada de eso. Y entré en este grupito así con ellos, voy a acompañar, a ver, y yo, bueno, de cantar no haciendo ni nada, pero escuchaste ya, ¿comprende? Por eso digo que merece la pena de que este grupo esté funcionando, que se le den oportunidades, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero ahí están, ¿comprende? Claro, porque están todo el año ensayando, preparándose, pues quieren mostrar también lo que han hecho, ¿no? Es como todas las actividades que se pueden organizar durante todo el año, tanto musicales, deportivas, de danza, de lo que sea, pues después al final se quiere uno que se conozca lo que ha estado haciendo todo el año, ¿verdad? Hombre, claro, es lo primordial, porque es que una criatura se tira horas y horas, y después no tiene la suerte esa de poder desarrollarlo. Por eso yo... aunque no tengo nada que ver con esto, yo de vez en cuando me muevo así, puedo buscar algo, cualquier cosita para que vayan a cantar. Un poco ahí en plan manager, ¿no? Te estoy viendo. Yo de esto no pena, esto es aquí. Yo te he dicho que yo soy uno más. Bueno, me decías que son entonces. Dime. Bueno, yo que quiero recalcar también mucho la presencia del maestro, de Juan. No, porque Juan, fuera parte de que es el maestro, es el que da... todas las actuaciones va a ser el guitarra. Y yo lo digo sinceramente y lo digo a la gente que le gusta el toque y le gusta la guitarra, respetando todo lo que te haya en Ubrique, merece la pena de arte ya 10 minutos, 20 minutos escuchando a Fembre tocar la guitarra. Porque yo me he quedado alucinado con él. Y después otra cosa también es que no se vayan a creer la gente que esto es profesional ni esto es nada. Esto somos aficionados, que vamos a dar lo que tenemos. ¿Eh? Y decirle a la gente que el sitio, el marco, es precioso. Sí, eso es indudable, sí. Eso de no sé, con tu foquito allá apagadito, aquello bien puesto. Ellos que acostumbran a poner una barrita. ¿Dónde se monta el escenario? El escenario se monta en la misma puerta de la asociación. Sí. En la misma fachada se monta el escenario, y entonces la parte contraria, pues ahí se ponen, otro año han puesto sillas por allí, la gente lo ve sentado, ¿comprende? Claro. Y aquello de noche, yo digo, es un escándalo. Nosotros hemos hecho un par de veces allí y está muy bonito. Pues la verdad es que sí, por el marco que tú decías, porque además también se ofrece la posibilidad de mostrar un poco lo que se ha aprendido durante todo el año. Y van a participar esos 8 cantaores, 5 mujeres y 3 hombres, que forman parte de esa escuela que lleva Juan Flores. Y te quería preguntar por lo que van a interpretar y la duración del espectáculo aproximadamente. Sí, yo aquí nosotros que la duración, lo que estamos viendo, cada cantador va a hacer dos cantes. Dos cantes, por ejemplo, te voy a ir diciendo porque lo tengo anotado aquí. Antonio Aguilar va a cantar por Federrana y Bandera. Salvador, Malagueña y Fandango. La Chale va a cantar Parruca y Malagueña. Ana García, Vientos y Bulería. María Morales, Vientos Tango y Soleá. Miguel Rodríguez, Soleá y Fandango. Isabel Vázquez, bulería y malagueña. Y Pepi Morales, colombiana y cantiña. Y al final, pues intentaremos hacer, dependiendo de la hora, porque estos son dos cantes cada uno, son 18 cantes, 16 cantes, ¿comprendes? Sí. Hombre, que esto pues, dura más o menos 2 horas, más o menos. Al final, pues, lo que vamos a hacer es, si da, pues, depende del personal y de esas cosas, ¿no? Pues, al final habrá una ronda de todos los cantadores por fandango. Van a subir todos al escenario y harán una ronda de fandango. Y pues, estamos intentando, y lo voy a decir desde aquí, que no quiere hacerlo, pero lo vamos a intentar. Que te haga el maestro, el guitarrista, el guitarra, que te hace una bulería, un solo de bulería que es un escándalo, ¿comprendes? Con la guitarra. Desde aquí lo estoy comprometiendo ya. Entonces, a mí yo lo toco y ya está, porque es muy corto, es muy natural. Pero vamos a intentar de que haga un... Ya todo depende de la gente, ¿no? Yo imagino que sí, porque estas cosas después uno se anima, ¿no? Cuando está allí delante de la gente y seguro sí, claro, que sí. No, me refiero al ambiente que haya, que si la gente lo dejamos, porque tú sabes que ya... A las 9 ya de noche, ¿me entiendes? Pero sí, yo creo que sí se hará. Nosotros vamos a intentar que la gente disfrute. Y siendo un poquito egoísta, primero disfrutar nosotros y después disfrute el que quiera, ¿comprendes? Claro. También se trata de eso, ¿verdad? Lo mejor que pueden hacer esas personas que van a cantar es subirse al escenario y disfrutar. Ya después las críticas, lo que venga, pero que disfruten ellos y hagan disfrutar al que le guste. Hombre, también se ha avisado, ¿no? Manuel, tú has dicho, son aficionados y lo que van es simplemente a mostrar lo que saben, no más. Aquí no hay profesionales, aquí hay gente que lleva mucho tiempo cantando, pero por lo que te digo, algunos, por ejemplo, Pepe y Antonio, pues algunas veces han actuado, todas esas cosas, pero que no tienen nada que ver. Ellos son, fíjate tú, que les gustará el flamenco, que han entrado en la escuela otra vez, ¿comprendes? Porque quieren ir progresando más, cada día más. Porque todos ellos pueden decir, bueno, tú ensayamos y ya está, pero por ejemplo, esas dos personas que llevan muchos años están en la escuela, están aprendiendo. Claro. Y el flamenco hay que aprenderlo todos los días. No, del flamenco y todas las cosas, todos los cantes. Uno puede estar dormido ahí dejándote. Y eso es lo que vamos a tener. Claro. Bueno, pues esa noche flamenca de cante con la participación de estos 8 cantadores será el viernes a partir de las 9 de la noche en la plaza del Algarrobal. Allí van a poder disfrutar de esta velada flamenca para quien le guste el flamenco y para quien no, porque quiera conocer algo, pues aquí también se le ofrece la oportunidad, ¿no? De conocer también a los ubriqueños artistas. Y todo el mundo y a disfrutar todo el mundo, ¿comprendes? Y no sé, Manuel, me decías que esta era la tercera edición en cuanto a participación. ¿Suele acudir la gente a la actividad? Pues sí, sí. Sí, ¿verdad? Yo, las dos últimas, bueno, las dos. Las que hemos hecho, pues, se ha visto. Lo que pasa es que lo hemos hecho en junio, julio, ¿comprende? Y a lo mejor, pero yo creo que no, con la publicidad que ustedes nos vayan a dar, nosotros nada más que con que son 8 personas, más que con que llevan la familia, comprende, que siempre se arrastra la familia, pero que en el Garrobá participa mucha la gente. Ahí en el Garrobá hay un elenco metido ahí dentro del huequecito eso, de gente que le gusta el flamenco. Hay una gente que le gusta mucho el flamenco y bueno, como la cuestión, a mí, yo soy de lo que pienso, ahora me estoy alargando, ¿no? No, dime. De que el flamenco tampoco es para que haya mucho bullicio, porque entonces no se escucha. ¿Comprende? Flamenco, para todo el que le guste, pero tampoco es una cosa que llene mucho, porque el flamenco hay que escucharlo. Sí, es que el aficionado al flamenco tiene que ser respetuoso, ¿verdad? Si no, no lo es. Mucho. Yo llevo un año yendo a la peña, y mira que yo no soy ni socio de la peña siquiera, yo me parece que ahora... de tener que participar en algo. Te va a tocar, ¿no? Me ha gustado y yo llevo un año yendo al concurso este que hacen todos los años. Sí. Y yo no he visto más respeto en un sitio de eso que allí. Claro. Allí empieza un cantado y allí no se mueve ni la mosca. Allí todo el mundo, porque van a escuchar. Cuando dan como te dicen muchas veces, cuando haga el intermedio, pues nos liamos a pegarnos voces aquí uno a otro y habla fuerte si queremos, ¿comprendes? Claro. Pero eso digo, lo que he dicho antes, el flamenco es que está para poner oído. Porque cuando hay abullicio, se ponen, comprende, hay donde hay mucha gente, hombre, es mi opinión, que yo no estoy, yo de esto entiendo un poquito, pero por eso digo que la en el Algarrobá, con el traje que hay ahí, la gente allí sentadita como han puesto otros años, y aquello que no tiene casi luz ninguna, ellos es para eso, para sentarse, escuchar, divertirse en el sentido mejor que hay, uh-huh. Y a llevarse una rebequita, que igual hace falta, ¿no? También, ¿cómo? Que a llevarse una rebequita, que a lo mejor también hace falta. También hace falta, pero es que también pega eso, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Yo me sí. Antes, pero no ha podido ser, no ha podido ser, y ahora uh-huh. Como lo vamos a hacer, se va a hacer por la mejor hora, en el mejor momento, sí. Y el que le guste, va a ir de luego. Uh-huh. Y además que hay mucha gente que a este grupo de cantadores que van a actuar, uh-huh. Los conoce y les gusta, ¿me entiendes? Que yo les gusta. Habrá los puristas estos que hay por ahí que se creen que el que cante más que de ellos nada más, ¿me entiendes? Ahí los entendido que a mí le guste menos. Pero me vuelvo a repetir, son aficionados. Están aprendiendo todo el año. Y lo mejor que se puede hacer en estos momentos es que desarrollen su actividad, lo que les gusta. Uh-huh. Y que sean felices y que les guste bien y que no quedamos a tener éxito. Uh-huh. Bueno, pues... Yo voy a terminar. Dime. Yo voy a traerme enrollado en la ciudad de Villa. No, cuéntame lo que tú quieras, Manuel. No, yo para terminar que quiero recargar otra vez la labor de la... Me vengo a referir, quiero recargarla porque sí. es una persona de que él no pensaba montar esta escuela. Y se lo pedí yo, y cogió el hombre y me dijo, aquí estoy. Y está dando todo lo que tiene. Uh-huh. Una persona que además de buen profesor, tiene lo que yo te he dicho antes. Sí. Unas manos tocando la guitarra. Uh-huh. Que merece la pena. Pues, y darle el recuerdo a todos mis compañeros, todos los que he nombrado, y darle las gracias a ustedes y a la asociación de Algarrobá. Uh-huh. Darle también las gracias por hacernos a nosotros participar en este evento. La Asociación de Vecinos del Algarrobá, que se ocupa de organizar esa noche flamenca en lo que es la propia plaza del Algarrobá, y en este caso, bueno, pues a cargo de esos 8 alumnos de la Escuela Flamenca de Juan Flores Amaya, que van a participar en esa noche, en esa velada flamenca con su cante, con su arte, y bueno, pues van a participar y a mostrar, ¿no?, lo aprendido, como decíamos, durante todo este último año. Nos vamos a quedar aquí, Manuel, agradeciéndote el que nos hayas atendido, y bueno, pues no te preocupes que nosotros recordaremos esa cita como una de las actividades del fin de semana también a tener en cuenta, a considerar, y bueno, pues que lo disfrutéis, ¿no? Que también nos decías, claro, que de eso se trataba, así que lo disfrutéis y que lo paséis bien. Estás invitada, ¿eh? Muy bien. Recogemos la invitación. Muchas gracias por atendernos. Adiós. Adiós, buenos días. Adiós.